Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Rock and Pop News. Saber es poder. El comisario general de la Policía Federal, Enrique Capdevila, presentó la renuncia a su cargo ante la ministra de Seguridad, Nilda Garré. En esa cartera ahora deberán analizar la presentación para determinar si la aceptan. Buscan a una joven abogada desaparecida en Corrientes. Se trata de una abogada de 25 años que es intensamente buscada por su familia, amigos y fuerzas policiales desde el martes al mediodía, cuando se la vio por última vez. 5 personas fueron trasladadas de urgencia con heridas de armas de fuego tras un confuso enfrentamiento en Talcahuano y Bartolomé Mitre, según lo informó el titular del SAME, Alberto Crescenti. Un efectivo de la Policía Federal fue trasladado al Churruca. Gente sexy. No podemos evitar hablar, digamos, del tema, ¿no? Del sí. Tema de anoche. Digo, hay como una situación donde este es un programa que capaz es más dado al boludeo, digamos, no es mentira. Sí. Para mí fue una gran sorpresa lo que pasó anoche con el juicio por el caso de Maita Verón. Vamos a hablar con Soledad Vallejos de Página 12, que está en Tucumán cubriendo el caso del juicio y demás. Nadie imaginaba que iban a quedar todos absueltos. A la mañana hubo una audiencia muy breve de no más de una hora en la cual algunos imputados dijeron sus últimas palabras al tribunal. Eran los últimos 4 que quedaban por hacerlo. Uno de ellos, Chenga Gómez, hijo de Irma Medina. Sí. Chenga Gómez, según varios testimonios, tuvo a Marita como su doña en un prostíbulo. Y ella tuvo que tener un hijo de él. Que es un modo, digamos, de ejercer violencia, además de la violación y tal, de mantener a una mujer atada claro. A un mundo, a un tipo, a un proxeneta. Y él, cuando dirigió sus últimas palabras al tribunal, dijo, bueno, yo la verdad prefiero que me saquen ahora con el patrullero y ya me lleven preso, porque sé que mi suerte está echada. No lo puedo creer. ¿No? Así de convencidos estaban ellos también. Sí. Esto pasó ayer en Gente Sexy. Son las 13:66. Es un montón de horas. ¿Qué es eso? Retraso mental. Clemente se fue de vacaciones y nos trajeron a alguien de la talla de Clemente Cancela, es decir, de small para abajo. No recurras a golpes bajos, ¿eh? Tiene una relación amor-odio conmigo, sí, Gordy. ¿No? Te quiero mucho, Roberto. Sí, ya sé, Gordy, si no, no estaría acá, pero nunca me lo demostraste. Es como que a veces pienso que es un convencimiento mío. Es cierto que se ama. Esto pasó ayer en Gente Sexy. Y hoy, 12 del 12 del 12, hay un festival en el Madison Square Garden. Es para juntar plata para los damnificados por el huracán Sandy. En el festival hoy se supone que van a estar Bruce Springsteen, Bon Jovi, Green Day, Kanye West, The Who, los Stones. Y va a pasar algo un poco loco, que es que se van a juntar, van a estar en el escenario Dave Grohl, Chris Novoselic, Pat Smear, y el que va a estar cantando con ellos va a ser Paul McCartney. Esto pasó ayer en Gente Sexy. Está con nosotros el señor Pablo Martín Fernández. PMF. Un poco la idea es hablar de cuáles son las mejores apps del año. No lo entiendo. Oh, aplicaciones serían. Aplicaciones, muy bien. Acá en Argentina el WhatsApp. Me gusta. Sí correcto. Bien. Correcto. Después Instagram. Me gusta. Y Flickr, si alguien se acuerda de Flickr. Me gusta. Flipboard. Me gusta. Y después Facebook. ¿Aceptás solicitud de amistad? No miramos televisión. Tiene una explicación. quiero exactamente lo contrario, Valeria, te amo. Esto es Gente Sexy, son las 16:06, está siendo 28.5. La temperatura, bueno, que seguramente va a estar igual hasta las 6 de la tarde. Sí, ¿no? O va a levantar un toque también, hay chance. Dado en llamar. Nos estaba sacando la foto. Eso es una torta. ¿Por qué, Calo? No sé, boludo, no sé. Sí, no me digas torta. Que, no me digas que. Para, tiene un 6, un 6 y otro 6. Es tu cumpleaños. Es la de Calo. Sí. Vamos, nene, dame. Sí. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. 666 años. Una bocha de años, sí, maestro. Sí. Yo me di cuenta que era tu cumpleaños por el gorrito que tenés puesto. Yo sé cuántos años. ¿Qué es esa voz? ¿Quién es? No sé. ¿Quién más? Boludo, te iba a decir, ayer soñé. Boludo, ¿qué hace? Hola, Fini. ¿Ayer soñaste? Ayer soñé que venía Clemente. Me traen golosinas Yankees, gracias, chicos. Tienes el mismo gringo para empezar el programa que Tenenbaum. ¿Cuál Tenenbaum? No sé. Ay, qué chavo. De Mitre. Lo tenés a Tenenbaum. Voy a llorar ahora. No. Vas a llorar porque... Ponele un poco de onda. Voy a llorar por la edad que tengo. No, y igual que toda la gente que se sienta en esa silla, se pone sensiblón en algún momento. Ay, sí, te agarras a llorar y te agarran como cosas. Y dices, ay, chicos, no sé, a ver la lista y te pones mal. Es el lugar. ¿Cómo amaneciste en tu cumpleaños? Bien, normal. ¿Qué hiciste? ¿Saliste a correr, lo de siempre? Sí, fui a hacer 3 horas de cinta y después fui a laburar. Bien. ¿Vamos a hablar de tu cumpleaños 2 horas? Sí. No sé, ¿qué te regalar? ¿Qué hacemos, Bobby? Un DVD de Lerner. Un DVD de Lerner, te regaló un DVD de Lerner exclusivo, no exclusivo, nuevo. Ah. Sí, llego a mi lugar de trabajo y encuentro un sobre que dice feliz cumpleaños, lo abro, de un dibujo, ¿no? Un dibujo alusivo, el tipo de dibujo que hace Roberto. Que hace dos cosas, señores narigones o polongas. Son las dos cosas que sabe dibujar. No, y senos. Vamos a decirlo. Y senos también. Senos también. ¿Qué es que mejor te sale? Las polongas. Las polongas. Sí, okay. No sabes cómo dibuja polongas, es impresionante. Podríamos eventualmente regalarle a los oyentes una polonga dibujada por Bobby Flores. No, boludo, que sea el souvenir de tu cumpleaños. Claro. Es un lindo souvenir. Claro. Lo que pasa es... Sí. ¿Cómo la quieres? Sí. ¿La de quién quieres? Estándar. Bueno. Un estándar. ¿Dónde la aprendiste a dibujar vos eso? Mirando. Mucha gimnasia. Uno va... Mucho vestuario. Los turistas que van y miran un monumento, le sacan una foto y todo. Yo cuando viajaba miraba eso. Claro. Eso te agarró, no te agarró en el colegio de curas. No, no. No me dejaban en el colegio, me discriminaban. A mí ningún cura me tocó el culo, no. Jamás. Me discriminaban por negrito. ¿Pero vos andabas buscando eso o qué? No, pero viste, de a todos. A mí nada. Vos veías que los demás sí. Claro. A los demás lo confesaban y lo sentaban a rodillita y a mí me atendían del coso agujereado. Padre, ¿por qué a mí no? Decíamos. No, padre, seguro a mí no me sienta ahí. Es que debes haber sido una criatura muy vistosa, por decirlo de alguna manera. No, el problema es que yo, como iba a colegio de curas, iba con un guardapolvito gris. Yo parecía un pequeño ferretero que iba a vender tornillos, no parecía un alumno. Con las rodillitas puntiagudas, así. Y peinado a la bomina. Lo exorcizaban, ¿no, chavo? Sí. Ni siquiera se preocupaban en discriminarme. Nada, pasaste la secundaria así. Desapercibido. ¿Fueron 12 años de colegio de cura? Sí, 10. No. Y nada, ni una tocada de culo. No. Hay que encontrárselo a Roberto, pero igual. Tenés mala suerte. Pero yo tantos años, ya no te digo en primer grado, en segundo, pero ya en primer año, segundo año, viste, ya hace tiempo estaba ahí, ya podía haber surgido algún tipo de... Claro, ¿y vos qué provocabas poniendo esas calzas en las clases de gimnasio? No, pero a mí la calza me baila. Hasta la más chica. Por el grosor de, claro, yo por el grosor de la pierna. Chunca, se dice en Tucumán. Claro, las de Nagui me quedarían bien, pero ya están un poco agrandadas también. Y tienen un uso también, porque Nagui todo el día corre y aguanta. Qué manera de correr Nagui. Aguante, loco. Sí. La voz. La voz de esta emisora, un beso grande. Cumpleaños espantosos, no sé. Yo la verdad, este año pasado festejé, este año no voy a festejar. No, no sé, nunca decir un año, la edad. Un año. Mira, ¿sos como soy Mirta? Como Soldán, digo 44. Sos como Mirta. ¿Crees que te tiro un buen mensaje? Sí, querido. A mí en mi cumpleaños, entraron a mi casa y me afanaron todos los ahorros del año, una compu y un iPod. O sea, nada puede ser peor que eso, tranquilo. Terminó mi cumpleaños, la concha de tu hermana. Dejaste todo cerrado. Yo creo que dejé todo cerrado, pero si no, tu hermana, tu cumpleaños. Llamar encargado. No, el encargado no lo voy a llamar. Vivo en el mismo barrio. Pero fue lo de Muscari, fue de unos amigos que vinieron y te quedaste dormido. No, salí y simplemente sucedió. O sea, sí, bueno, la mala leche. ¿Pero los regalos te los chafaron? No. Ah, bueno. Adiós, gracias. Menos mal. No. Volvió con un cumpleaños feliz, digamos. Fue una vida de mierda, pero un cumpleaños feliz. Sí. Le chocaron toda la guita, la computadora y el iPod, pero tenía medias y calzoncillos cuando volvió. Una de cal y una de arena, ¿no? Claro. ¿Cuál es cuál? Claro. Sí. Igual el iPod estaba usado y la media no. Sí, el iPod, aparte con las cosas que tenía adentro, la verdad, sí. No lo van a borrar. No sé por qué no lo devolvieron todavía. Te lo dejan en la puerta del edificio. A grito de, sos un hijo de Apple. Claro. Gladys, la bomba. Encontraron un tipo muerto en los bosques de Palermo con un iPod en las orejas, así y hacía con la patita así, que era el único. Le chorreaba cerebro. Y murió. Sí, pobre. Le hicieron la autopsia y dijeron, se murió de un ataque de acidez. Claro. Hizo justicia. Qué hermoso. Vos tuviste un cumpleaños muy traumático. Fue traumático, sí. Aquel cumpleaños, ¿sí? Sí. Yo tenía 8 años, vi al frente de la cancha de Atlético. Atlético Tucumán. Sí, Atlético Tucumán, 25 de noviembre cumple. Imagínate, el calor a esta altura en Tucumán ya es como febrero acá. Mm. Y ese mismo día cumplía años otra compañerita de mi colegio. ¿Cómo se llamaba? Mariana. ¿Te la googleaste después? Después fui novio. Novio, dijo novio. Novio, que novio no implica no implica ningún tipo de contacto, ni intercambio de fluidos, o novia completa. No sé, por ahí está escuchando, no podemos exponerla de esta manera. Mira, señor discreción. Seguramente ella se está exponiendo igual. Vamos a lo importante. ¿Qué mira si cuento lo del médico? No. Discreción siempre, o cuestión nunca. Que ese día, sí. Eran los dos cumpleaños al mismo tiempo. Sí. Y como Mariana vivía a 15 kilómetros de Capital, claro, que era donde estaba el colegio, claro, todo el mundo fue el cumpleaños de Mariana. O sea que yo quedé solo, literalmente solo con un compañero, un amigo del frente jugando al fútbol, los dos solos. ¿Manzana quién era? Manzana tampoco vino. ¿Fue al otro Manzana? Sí, fue al otro Manzana. Sobraron bolsitas, maestro. Sobraron bocha de bolsitas. Era lo peor. Mi vieja torta, crush para tirar para arriba. ¿Sabes cómo tomé crush? Como hasta Navidad, un mes después. En términos generales. Y decís que en esa época a mi vieja se le había pasado esa loca idea que tenía de regalar pescaditos. ¿Por qué? Porque en muchos cumpleaños míos se regalaron pescaditos. Vos venías a mi cumpleaños y te ibas con una bolsa de nylon transparente con agua y un pescadito adentro. ¿Qué decía el pescadito? No, feliz cumple. Feliz cumple, Tucu. Es terrible el mundo del pescadito. Hay que tenerle mucha garra para cuidarlo. Yo a mí se me acuerdo que mataba a los pescaditos de niño. ¿Criaba pescaditos tu madre? No, iba y los compraba en el acuario Piscis. Claro, ¿cuál es el acuario Piscis? Sí. Es como las panaderías que llaman la espiga de oro. Son todas las llaman la espiga de oro. Es como una ley casi. Y compraban, 50 pescaditos, 40 pescaditos. Le hacían precio, claro. Decís que ese cumpleaños no hubo pescadito, que si no. ¿Y los tus compañeritos tenían pecera, perdón? ¿No? ¿Qué hacían con el pescadito cuando se quedaban? No, mambo suyo. Lo tiraban al inodoro. Es una responsabilidad, no le podés regalar un pescadito. Mi vieja. Le clavaban agujas, fomentaba la responsabilidad de los niños desde pequeño. Tomó un pescadito, hacete cargo de una vida. Milanesa, bueno, una historia horrible. Horrible. Yo cuando era criatura también tenía pecera y les daba de más de comer, ¿viste? Que uno no tiene mucha ilusión. Y mi madre iba a la mañana y compraba reponía los pescaditos, me los ponía de vuelta hasta que se hinchó las bolas un día, ¿no? Me dijo, se murieron todos, la concha de tu hermana, van como 10 pescados. Yo la peor que hice fue, tenía dos pescaditos que se llaman Verolisco, se murió. Ajá. Volvió Verolisco 2, el regreso de Verolisco, y en mi casa en Tucumán no había pileta, había una pelopincho. Sí. Una pelopincho tranquila. Oh. Una pelopincho que había venido con una mallita que yo tenía con la misma trama, el mismo dibujo de adentro de la pelopincho. Lo metiste a Verolisco en la pelopincho. Lo metí a Verolisco en la pelopincho porque digo, bueno, loco, así está mejor, nada, está más amplio, va, viene. Mamita, querida. Me lo dejé 2 días, a Verolisco le puse alimento suficiente. Y estaba y quedó mal, ¿no? Verolisco. Pesaba el doble, pero del hinchado que estaba por... Y después jugaron al badminton con Verónica. A mí me pasó algo parecido con un hámster. Me dio fiaca ir a comprarle aserrín para ponerle, viste, que hacen sus cositas en aserrín. Agarré hojas del colegio de cuaderno usadas, las rompí todas y se las tiré. Dije, con esto va a tirar. Al otro día llegué y la jaulita tenía 3 pisos. Y estaba, me parece que se llamaba Arturito, pero no estoy segura. Arriba de todo, y yo digo, estaba muy inflado. Y digo, ¿qué onda Arturito? Entonces empiezo a mover la jaula, estaba todo gordo, hinchado, pa, cae para abajo, estaba muertísimo, se había comido todo el papel ese y se ve que el estomaguito le hizo como pam. Hermosas historias de animales tenemos hoy, tenemos una psicóloga de perros invitada, así que nos pone muy bien. Va a estar la columna de Fío Sargenti que va a hablar de música y películas, las dos cosas, correcto. En dos partes, le vamos a poner una canción en el medio, Roberto, ¿qué te parece? Una idea genial. Increíble. Sí, correcto. Y vamos a jugar al álbum blanco por entradas para. Sí. ¿Estás listo? Dame. Rata Blanca, maestro. Sí. El sábado, Rhythm. Sí. Dosmi. Sí. No. Y los Pumas versus las Leonas, así que tenemos millones de entradas. Vengan, participen, jueguen del álbum blanco llamando al 4535-7625. Perfecto. Lo leí, no lo sé de memoria completamente. empecemos con música. Me parecería una buena idea empezar con música. En radio se hace eso. De los 90, que era probablemente el mejor videoclip de la historia. Temazo. Si no, está ahí nomás. ¿Qué? ¿El mejor qué? ¿El mejor videoclip de la historia? Sí, nadie es que no. O por ahí anda. Sabotage, maestro. Ah, Sabotage, de los tres de Nueva York. Sí, no Beastie Boys. Radio, ¿no? Esto es una banda que vio todo el mundo en New York City, ¿no, Roberto? ¿Quién? ¿Esto que está sonando? Yo no. ¿Vos no lo viste? No. Roberto es el único hombre capaz de admitir que no vio a The Police en New York City. A The Police, New York City, acá no. No, ni me enteré, la verdad. Estaba yo lo vi cuando tocaron en Atlético. ¿En dónde? En Atlético Tucumán. ¿Tocaron? Posta, tocaron varios. Sí, me imagino. Tocó Black Sabbath en la época de Orsi. Black Sabbath. O sea que les gustaba otra cosa. Sí.

Revista Bacanal. Este mes, Summer and Drinks. Bares, bebidas y estrategias para calmar la sed cuando el termómetro supera los 30 grados. Moda Vintage. La democracia a la moda. El gran Bestia Bond. El agente 007 estrena su película número 23. Revista Bacanal. Placer inteligente. 8 países. 23 conciertos. 3.500 horas de música. Más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. Malón despide el año presentando su Cinemas DVD, el regreso más esperado. Malón. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto Malvinas, Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema GT. Malón. Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. Fin. Espacio publicitario. Gente sexy. Tucu López. Que pase todo el programa en Tucumán si tenés gas. Santiago Galori. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Clemente Cancela. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa. De 4 a 6 de la tarde. Por Rock and Pop. Seguimos en la continuidad de este ritmo loco que tiene Gente Sexy. Suena tremendo. 16 y 28. Gracias por señalarme la hora en la tele. Pensé me señalabas el programa de Politi, pero no. Era la hora en la tele. 16, 28, 28, 4. La temperatura en Buenos Aires. A que llega a 30. Te lo he puesto ya. No, clavó el 33.3. Ayer estuvo 4 horas y 33. Sí, ya quedó. Parece que lo ponen y vamos a llegar. Son de los que creen que si los que están haciendo un programa de radio se divierten, los que están escuchando también se divierten. Correcto. Tiene que funcionar así, Roberto. Sí. No, es una teoría, sí. No sé si es comprobable, pero es una teoría. Adelante del invitado, no. Eso, no. Te pido, por favor. No sé qué lo estamos con María de la Paz Salinas. Es médica veterinaria, es especialista en etología clínica y zoopsiquiatría. Tomala. Sería algo así, podemos decirlo brutalmente, sí, ¿sos psicóloga de perros? No, definitivamente no. Bueno, buenas tardes. En realidad es inaplicable la psicología. No es que no haya una psicología animal, pero no hay una disciplina que es psicología animal. O está la gente que hace adiestramiento o están los que hacen etología o zoopsiquiatría. ¿Qué es lo que haces vos? Claro, sí. Sería como un Boca-River, digamos. Unos piensan que una cosa funciona y otros piensan que otra cosa funciona. Bueno, creo que casi todo en la vida es así. Sí, correcto. No, por eso, pero digo, también llega a esta disciplina, digamos. Eso. Y tenemos el mismo karma que la psiquiatría. O sea, tenemos dos líneas, una que es la anglosajona, que soluciona todo rápido, por lo menos de afuera, y la línea europea, que es mucho más clínica. La línea anglosajona serían los conductistas. Los conductistas, ponele. Claro. Okay. A mí me gusta sufrir y estudié en Francia. Así que, pero bueno, es solucionar la base de los problemas. ¿Cómo es? ¿Habitualmente alguien tiene un problema con su animal, digamos, su perro específicamente o cualquier animal? Yo me dedico a perros, gatos y caballos. Okay. Pero generalmente llaman por teléfono y me dicen, es lo último que intento, si no voy a ver qué hago con el animal. Claro, lo mando a vivir a un campo. No, lo del campo, hay varias cosas que están dentro del imaginario, así que es como un lugar, un limbo, que es el campo. Lo mando al campo. Claro. O sea, no puede vivir en una casa y lo quieres mandar al campo donde no creo que se pueda adaptar. Yo siempre pensé que lo del campo en realidad era como una especie de metáfora para decir otra cosa. Claro. Lo tenemos muerto en el baúl, una cosa así. A pilar. Pero, claro. Y más o menos, pero por el camino lento sería. Lo mandan al campo, yo he visto en la ruta. ¿Qué es el campo? El campo es... Lo tiran claro, al campo. Claro, es en la antesala del infierno de los animales. En un campo cualquiera, digamos. Agarrás la ruta y le das cuando ves el campo, lo tirás ahí al perro. ¿Nunca yo nunca hice eso, te lo juro por Dios. Es así una que... cosa espantosa. Pero es un nunca espanto, vieron. La verdad. Sí, perros por la ruta, sí, mire. Y aparte que van... Sí, claro, perdidos, que pobre. Son del lugar. Claro. Posiblemente eran de Belgrano y están en Brance. Claro. Pero... ¿Y con yo tenía una novia que hizo el mismo derrotero. ¿Qué tipo de casos te encontrás, ponele, comunes o digo, cosas que En realidad hay un montón de casos. Los que yo atiendo son los molestos. Ok. O sea, porque hay un montón de cosas que... están mal, pero son normales estadísticamente. O okay. sea, claro. Hay un montón de animales que tienen ciertos problemas, pero que en general los que ladran cuando se quedan solos, los que agreden, esos serían los dos más importante en los gatos serían los trastornos agresivos o los gatos que marcan sí. la casa, eso le, a la gente le fascina. Que hay una sí. hay un patrón de la marca del gato en la casa, por y ejemplo. Y es una manifestación de ansiedad. Ah, sí. Ah, claro. Hacen pichín, digamos. En realidad, ¿cómo la marcan? ¿La rayan? Claro, no, no, o sea, tienen diferentes tipos de... O sea, el gato sí. tiene una comunicación química muy importante. Nosotros la perdimos en la medida que fuimos despegándonos del piso, todo lo que es olfato... ¿Nosotros se, quiénes somos? Los humanos. Los humanos. Sí, sí, o sea, el último modelo de esta especie. Sí, sí, sí. Entonces, el tema es que en los gatos, como son... no son sociales, son territoriales, o sea... El gato es una especie de milagro, no tendría por qué existir entre nosotros porque sí. es un animal salvaje que se adaptó a convivir y nos presta la casa. Entonces, tienen una comunicación química y lo que ellos primero organizan es el territorio. Funciona la organización del territorio, hacen todo el resto de sus relaciones que son aprendizajes. O sea, no viene, claro. no viene preseteado el gato para eso. Así que cuando hay alteraciones en el territorio, mudanzas o depende, hay un montón de cosas que pueden llevar a un gato a la ansiedad, puede aparecer el marcaje para como manifestación. Claro, porque tienen otro tipo de marcaje que los tranquiliza, que es cuando le pasan la cara a los muebles. Ajá. Ah, sí. Claro. Esas son feromonas de apaciguamiento. Entonces, es más, hay sintéticas. Cuando le pasan la cara a vos también, ponele. Esas son feromonas de familiarización. Parece mentira que en el mismo movimiento cambian la estructura química de lo que depositan. Y hay química, o sea, hay sintéticas de esas. O sea, los franceses hicieron una fórmula sintética y paz y amor. Ah, lo pones por la casa. Se pone con un difusor y. Y ya está, lo tienen. Si no, si la ansiedad no es muy seria, en términos generales lo mejora, pero si a veces hay que medicar. Y María, hay que medicar un gato, eso. Sí, claro, sí, hay que hacerlo abrir la boca. ¿Cómo es el tratamiento, digo, en líneas generales, con un perro agresivo o que ladra mucho, jode mucho a la noche, por ejemplo? Yo te llamo y digo, che María, el perro no me deja dormir. O che María, el perro me ataca a cada uno de mis amigos que entra. ¿Vos decís que tráemelo al consultorio, escostalo en el diván? Yo hago las consultas a domicilio. En realidad, por un tema de practicidad, porque me mudé al campo, entonces... Al campo, justo. Acá, claro. Es el karma. Claro. Sí. Yo dije, bueno, los voy a recoger a donde los dejan. Y voy a domicilio, es una consulta de una hora y media, dos. Uh-huh. Se analizan todos los comportamientos. O sea, lo que hay que hacer es un diagnóstico, ver qué es lo que está pasando. En los perros usualmente lo que hay es un trastorno de la comunicación social. O sea, los perros son otra cosa totalmente aparte, porque es el único animal que aparte se considera de nuestra especie. Y nos quieren organizar como si fuéramos un pobrecitos, una jauría. Claro. Y es imposible. Entonces, la ansiedad viene de un grupo ansiogénico, digamos, un grupo no estructurado. Desde el punto de vista perro, sí. ¿no? Sí. Nosotros está todo bárbaro. Claro. Claro. Y cuando los perros vienen y te hacen que la gente dice, ah, el perro me está haciendo la chanchada en la pierna. En realidad yo una vez leí que lo que están haciendo es marcando que ese es inferior a él en la manada. En realidad es cadena nacional. ¿Cómo? O sea, claro, es cadena nacional. Espero que esto no se saque el contexto. Mañana te levantan en todos lados. Claro, es cadena nacional porque... Termina en 6, 7, 8. Diciendo así, presa. no, el tema es que los perros para organizarse tienen ciertas prerrogativas el dominante. O sea, los dominados hacen al dominante, no es que nacen dominantes. No. Uh-huh. Yo sé que mucha gente después se lo cree también cuando llega a cierto estado, pero en realidad vienen todos de abajo y del mismo lugar. Sí. Entonces, los dominados le dan unas prerrogativas al dominante y en función de esas prerrogativas el dominante trabaja para todo el grupo. Dentro de las prerrogativas de dominante, y por eso vamos a ver que es un puesto totalmente temporal, el macho alfa, que a mí no me gusta mucho esa definición, pero es sí. más fácil de entender, es el que le va a dar servicio a todas las perras cuando están en celo del grupo. En caso del tuco, en esta mesa. Claro. Entonces, claro, pero eso lo deja un poco deteriorado cuando termina. Claro. Claro. Sí, bueno, no sabes lo que es en diciembre. Le dice fuera... Pero como muchas proteínas. Sí. Y la hembra alfa es la que lo psicopatea. La hembra alfa es la primera en entrar en celo. Es la primera y la que y le va a decir. Después ese celo desinhibe el de las otras. Me gusta, pero somos solo amigos. Le dice el Esa es la madre. Esa es la madre, o sea, porque la madre forma pero parte. Pero existen todas esas cosas en los perros así. Sí, la madre no permite que ninguno de sus hijos se acerque más a ella. O sea, va a servir a todas las perras menos a la madre. Hay razas que son más propensas, digo, porque en general uno tiende a pensar que un caniche toy va a ser menos agresivo y menos macho alfa que un bull terrier. No. Cierro el tema de la monta jerárquica porque entonces no tiene el objetivo fisiológico esa monta. Generalmente, aparte, lo hacen cuando viene visitas, es una cosa hermosa, porque uno está preparando todo. Mi perra se lo hacía a mi abuela, por ejemplo, era muy lindo ver la abuela, imagen, la sentábamos y venía una labradora y se le subía y le hacía traca, traca, traca, traca, la perra a la abuela, era muy lindo. La abuela decía, pero la perra me está ungiendo, y no, abuela, no, ¿cómo va a ser eso? Tenían alguna obra social que cubrir, una prótesis de cadera, claro. No, el tema es que... es la mímica nada más. Claro. Pero, sí, igual la gente interpreta cualquier cosa. Sí, sí. Es duro también. Y significa, no, a veces no es fácil. Sí, sí. Yo atendí un ¿cómo es que se llama? La raza de perro que tenía Lord Byron, un Terranova. Sí, 100 kilos. Y se lo hacía solamente a las chicas lindas. O sea, los miraban por la capo, calle. Le decía, total. ¡Ay! Y ¡pum! Se le iba el perro, pero aparte... Aparte había que llamar al SAME después. Y, bueno, mi perro Wilco se lo hacía papá. Bueno, pero porque papá se sentía mal. Porque... Es que generalmente papá era un hombre. No, es que la monta jerárquica la mayor frecuencia es dentro del mismo sexo, porque la jerarquía se pelea con el... Sí, ahí es donde empiezan a considerar que el perro es medio gay en la plaza y ese tipo de cosas, pero en realidad es un tema de comunicación y no solo se comunican con el montado, sino con todos los presentes. Entonces, por eso, cuando nosotros organizamos una fiesta, él también. Claro. Aguante. Estamos hablando con María de la Paz Salinas. El término técnico es zoopsiquiatra, ¿correcto? Sí. Ok. Aquellos que tengan dudas o tengan cosas que les pasen a sus animales, pueden llamarnos al 4535-7625 y dejar su mensaje, o dejar su mensaje en el Facebook o en el Twitter, o en todas esas cosas hermosas que tenemos para comunicarnos con ustedes. Una. Sí, claro. Sí, claro. Y después vamos con una canción. Sí, querido. No, es que debe ser respuesta cortita, me imagino. Dale. El caballo. Vos te dedicas a caballo también. Sí. Digamos, el caballo de la película de Isabel Sarli. Ay, Dios, que sufrió una especie de violación al revés, porque Isabel lo iba a ver el al caballo. Acosadora, ¿no? La viste, sí, la película, Furia. Es parte de... El caballo, ¿queda de alguna manera traumado con esa situación que lo obligó la señora? ¿O bien lo toma como algo raro y se va, pasa? Se ve la peli después. ¿Se te acordás lo que le hacían la peli? No, sí, le abría la puerta y... Contale, Roberto, para la gente que se te renueva y que no sabe. Es parte de la cultura popular argentina. Claro. O sea, la coca es... Y el marido no funcionaba y el caballo tenía una especie de calidoscopio de 4 metros. Y la señora iba a buscar a caballo y termina buscando al caballo. Después se va a vivir con el caballo. Que lo venden y se va ella en el avión con el caballo. No, como caballo de guerra. Un caballo de... Sí, un caballo de carrera. Parece que perdió performance. No hay, o sea, para el caballo... No quedan traumados por una situación así con un humano. No, calculo que el humano queda... A lo sumo lo comentará con otro caballo. Pero... A lo sumo lo comentará con otro caballo, ¿no sabes? El sábado me pasó una cosa rarísima. Aquí no sé con quién estuve. ¿La coca? Bien, vamos con música que nos regalan nuestros amigos de Despegar. Va, en realidad, regalamos nosotros, ellos nos regalan. Es una situación muy rara. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Esto es Black Crowes haciendo Jealous Again, la música que ponemos nosotros, pero la gente de Despegar, que es tan copada, dijo, vamos a poner una barrida a esto y vamos a auspiciar a los Black Crowes en Rock and Pop. Yeah. too, don't you think I would? Don't you think I'd tell you, baby, if I only could? Am I acting crazy? Am I just too proud? Am I just plain lazy? Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, despegar.com. Son increíblemente las 16:45. Dale. 28:04. La temperatura sigue igual, Tucu. Para mí va a llegar a 30. Ok, para mí que va a llegar a 30. Seguimos con María de la Paz Salinas. Soy psiquiatra, no me acostumbro al término, perdón. Es difícil. Es difícil, es difícil. Y estábamos hablando fuera de aire de un poco de esta idea de hay razas malas y hay razas buenas de perros. Digo, como hay como un mito popular o una creencia popular que dice que un dogo es más malo que un labrador, por ejemplo. Digamos que es una representación bastante... Buscamos la representación del mal y en los perros la tenemos más fácil. O sea, esto pasa en política internacional, pasa también con los perros. En realidad, las razas potencialmente peligrosas son... Estadísticamente lo podemos decir un mito, porque si uno hace una estadística de las agresiones, 60% de las agresiones son de perros que no tienen raza. 60% de la población más o menos no tiene raza. Después vienen otras razas como un cocker, dálmata, y las potencialmente peligrosas entran sextos. Claro, va mucho en función a la población, o sea, desde el punto de vista estadístico. Si el dogo... Sí. Yo soy de los que creían que... Yo lo dije recién, yo creía que hay perros más malos que otros, digo. El dogo, ¿no es un perro que es más más peligroso que otros? Por ejemplo, en el 70 fueron... ¿Que ataca más o que reacciona más? No, en realidad... ¿Ferozmente? Hay varias cosas que tienen los perros. No tienen conciencia de su tamaño. Okay. O sea, un perro aprende. Ah, por eso el pequinés le ladra al labrador, claro, y uno se ríe. Sí, o sea, a veces se dan unas situaciones bastante cómicas si no llegan a interactuar. Claro, ¿no? Claro, sí. Porque si no son bastante trágicas. El tema es que son perros potentes. Pero todo perro de más de 25 kilos es muy... O sea, es potencialmente peligroso para una persona y para un chico un perro de 15 ya. Sea dogo, sea labrador. No importa. Es lo mismo. Claro, el riesgo cero no existe. De todas maneras, también tiene mucho que ver con el origen del perro o el tipo de cría que tiene. Por ejemplo, en Europa está prohibido comercializar perros de menos de 2 meses y tienen que estar con la madre todo ese tiempo. Mira, es una ley eso. Claro, por ejemplo, es una ley francesa. Acá no. No, acá no. No, acá es truchísimo, te los dan con 30 días, cualquier 32 cosa. Días, parece un hámster, lo traen a la veterinaria y uno dice, ¿y dónde lo vacuno? Ay, ¿no es mejor eso? Yo no tengo perro, ¿no es mejor eso? ¿Que tenés chiquito? Ni bien destetado, digamos. Así se hace un perro potencialmente peligroso. Ah, mira. O sea, los perros tienen un periodo de desarrollo, nacen ciegos sordos. Abren los ojos a los 15 días promedio, a los 21 días tienen el oído operativo y de ahí en más empiezan a interactuar con la madre. Cuando abren los ojos aprenden que son perros. Si cuanto más chiquitito, menos tiempo estuvo con la madre, lo que tengo una posibilidad que no tenga impronta de perro. O sea, que se olvide que es perro. Y son esos perros, claro, que la gente dice, yo tengo un alfa porque se come a todos los perros. Y en realidad es un perro que no se puede comunicar con perros porque no aprendió. Nunca se enteró que fue perro. No, claro, jamás. Aparte, le llevan una perra en celo, la mira y dice, ¿y esto qué es? Claro. Sí, aparte a veces están en los pet shop, como le dicen, y están en unas estanterías de perros y hay un perrito en cada cuadradito y vos lo ves todo chiquitito, claro, no sabe lo que es. Hay también como que se pone de moda un perro, por ahí empiezan a sacar perros a lo loco los y ahí empiezan los trastornos de conducta. El bulldog francés, por ejemplo, que está re de moda. Sí, es verdad. El bulldog francés es otro tema, o sea, hay razas que son difíciles, como el bull terrier, el bulldog francés, el bulldog inglés, que tienen sus problemitas de base en la raza. Yo tuve un bull terrier que tuve que regalar, digamos, porque era imposible. Y el bull terrier tiene problemas genéticos, o sea, hay... ¿Qué tipo de problemas genéticos? Y puede ser unipolar o bipolar, en la pubertad empieza. Lo que pasa es que muchas de las enfermedades que son genéticas empiezan en la pubertad y muchos de los trastornos de organización social también, entonces hay que hacer un diagnóstico, pero son perros que está todo bien y de repente está todo mal. Correcto, sí. Pero muy mal. Sí, aparte de la nada, que de repente entraste a no sé dónde y te atacó. Claro, lo que pasa es que como los perros se organizan y se comunican con los recursos del grupo, que son los espacios, los mismos miembros del grupo, la comida... Hay que ver, el tema es que a veces le dan crisis y esos son peligrosísimos porque no hay forma de pararlo, no. Cuando aparte le cambia totalmente, es como si fuera otro perro. De los pocos que me mordieron, me mordió un bull terrier con una de esas crisis. Me mordió un bull terrier, sí. Son esos que tienen la trompa así como una pelota. Sí, como una pelota así. Sí. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Y saliendo de los peligrosos, vamos al perro torpe, el que no muerde ni nada, pero que entras a tu casa y te salta y corre y tira la cola y tira todo. No muerde en serio, muerde jugando. Claro, muerde y es todo como y se babea y te chupa y es todo como alegría y bueno, torpeza. Eso sería, ¿se puede arreglar en eso? Términos generales, es un trastorno de desarrollo. Sí. Equivalente al déficit de atención y hiperquinesia de los chicos. Y también tiene que ver con o madres que camadas muy grandes, porque más de cuatro cachorros para la madre es difícil, o destetes muy temprano y no tienen control de la mordida. Es lo primero que la mamá les enseña, controlar la mandíbula, porque no pueden haber conflictos tontos en los que se genere un malentendido y se lastimen por jugar a lo bruto. Entonces lo primero que le enseña la mamá es a no morder o a no morder fuerte. Entonces, sí. Si después de los 2 meses y medio, 3, un cachorro sigue mordiendo todo, ese aprendizaje viene retrasado un poco. ¿Y se puede solucionar? Sí. ¿Cómo primero, lo primero sabiendo que hay un problema. Sí, bueno, esa es la base de todo. Y bueno, sí. Pero con los perros que mueren dicen, no, es cachorrito y tiene 8 meses y se está comiendo. ¿Hasta la cuándo es cachorro un perro? Que hasta hacer... que levanta la pata. Sí. O el primer celo de la hembra. ¿Todo tiene solución? ¿O hay se puede intentar el tratamiento, pero hay cosas que el riesgo es demasiado alto como para tratarlo, como la llamada esta del oyente. No necesariamente significa que no se puede tratar, pero a veces ese animal en ese entorno no se puede tratar. ¿Qué dijo? Okay. El oyente tenía un bull terrier, sordo, y un nene de 5 sordo. Años. Sordo. Ah, sordo. Caramba. Claro, el tema es que, bueno, por suerte no es un nene de menos de 3 años, que hasta los 3 años los nenes no reconocen las señales de amenaza de los perros. Entonces los nenes son un arma. Claro. Sí. Por favor, no. Un bull terrier sordo es más o menos como un bloque de concreto que te puede morder. Digamos, como una K-47 sin seguro, sí. una cosa por el estilo. Pero no porque sea particularmente malo, porque tiene un hándicap, o sea, no puede... Perdona, vos hablaste recién de los nenes. Claro. Tengo uno de dos, ¿sí? Tengo uno de dos que es fan de los perros. Él va y se acerca. Y te está pidiendo un perro, ¿no? Sí, pero bueno, esa es otra discusión. ¿Vos decís que no lo deje acercarse al perro? Porque sí, pero puede. Nunca tiene que estar solo un nene con un perro. Porque tienden a tirarle de los porque pelos. Porque se les ocurren cosas siniestras. Claro. O sea, si uno se imagina, a veces uno se despierta con el niño con una lapicera que se la quiere meter en el ojo al padre. Entonces... Claro, imagínate con un perro. Claro. Pero estando el niño y el dueño del perro, tiene, ya todo tiene, bien, está, ¿no? Perfecto, está perfecto. O sea, de todas maneras, siempre hay que tomar en cuenta el tema del carácter del perro. ¿Y el perro adulto distingue a un niño de un adulto? Sí.

Una colección de libros para chicos súper divertidos, tamaño extra grande. Juegos, láminas para colorear, figuritas, Angry Birds para armar y muchas actividades más. Todos los jueves, una nueva entrega con figuritas para tu álbum de regalo. Pedido en tu kiosco con el cupón del diario más 14 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. ¿Querías una buena promo de verdad? Regístrate en soyfan.com y entérate de todos los beneficios que te damos para ir a ver el show más grande y más esperado del año. Este jueves y este sábado en el estadio River Plate, la reina del pop vuelve con todo y tenés que estar ahí. Regístrate en soyfan.com y viví tus shows de una manera diferente. Publicitario. Utopians interpreta a gente sexy. Son las 5 de la tarde, estás Moon for and Sons haciendo I Will Wait. Puede que te guste Moon for and Sons, o puede que te guste Rata Blanca, o puede que te guste Ridimo, o puede que te guste Dos Minutos, o puede que te gusten los Pumas versus las Leonas. Tenemos entradas para todo eso. 4535-7625, llama y jugá al álbum blanco. El Tucu López me está accediendo por vía alternativa. Life is strong, and I feel hey. Your arms, these days of dark, wish we'd known, we'll blow away with this new sun. Este año Coca-Cola in Concert le pone música a la Navidad y te invita a disfrutar, Calo, de un mega recital en vivo. El domingo 16, agéndatelo. Domingo 16 de diciembre a las 19 horas toca en Jeva, Diego Torres y muchos artistas más. Si quieres tener tu entrada gratis, vení a buscarla. Rock and Pop, Freire 932, de 11 a 18.30. Después Carlitos se va. Lo único que tenés que traer son dos botellas de plástico vacías, nada más. Y no le rompan mucho la bola a San Carlitos. Son las dos. Listo, sí. Trae tus botellas de plástico y te llevas una entrada. No podés perderte este increíble show de Coca-Cola in Concert. Es una buena idea. Es. Distingue entre una película de zombies y otra película de zombies. Sabe la diferencia entre Star Wars y Star Trek. Puede discernir entre slasher, gore y splatter. Puede distinguir a Pesadilla 4 de Pesadilla 6. Sabe el nombre de los enanos adentro de los disfraces de Ewok. Puede distinguir cuando un western se filmó en Italia y aún así sigue siendo mujer. ¿Quién es? Fiorella Sargenti, la oveja blanca de Gente Sexy. Hola, Fiorella Sargenti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Son las 5 y 5, 28.4. Me está diciendo que no cambia la temperatura. No cambia. Vos, haceme caso que llegamos a 30 a las 6 de la tarde. No cambia la temperatura, date cuenta. Eso porque está siempre en el mismo canal. Cambia canal y vas a ver cómo cambia. Bueno. ¿Ustedes son de los que piensan que si uno se divierte haciendo un programa de radio, los que están escuchando se están divirtiendo? Tiene que funcionar así, sí. Roberto. Roberto, a mí me enseñaron eso. Yo pagué un montón de plata para que me dijeran que eso era así. Claro. Bueno, ahora voy a hablar yo. Bueno, ¿sí? Ok, va a hablar Fiorella, chicos, hablar basta. Va a hablar Fiorella. Hoy se estrena El Hobbit. Ay, por Dios. Bueno, te llamo Roberto. Sí. ¿Uno qué diría? Diría, ay, sí, bueno, El Hobbit, un montón de chaboncitos leyendo un montón de libritos. Y sí, libritos. Es así. Bueno, pero El Hobbit tiene... El Hobbit, sí. Quiero decir Calo, algo. ¿Qué? Me sacó las gafas. Estoy muy mal. Mirá los ojitos. Ay, sí, los ojitos ahí atrás. Son dos puñaladas en un tarro. Que entonces, sí. Cuando pensamos que los fans de Lady Gaga eran el fondo del pozo del fango inmundo, aparecieron los fans de Hobbit. Déjame de joder. Es terrible que esa justo gente vos que trabaja digas en una eso. Oficina. Es terrible que vos digas eso, justamente porque el imaginario de Tolkien, autor del Hobbit y del Señor de los Anillos, tiene un montón de adeptos en el mundo del rock. No solo en el mundo del rock de allá por ese tipo metal épico, sino en gente más asesina que te gusta a vos, como esos Burzum que te copan. Correcto, Burzum. Exactamente. Bueno. Las influencias de Tolkien en el rock van, qué sé yo, tenemos directamente bandas que se llaman como Marillion, Lorien, que son nombres directamente sacados del Señor de los Anillos, Burzum, después tenemos disco de Rick Wakeman, Rush, de todo. ¿Alguno con vida sexual? No, ¿no? Basta. Marillion, Rush, Rick ahora Wakeman. traje cinco temitas que tienen hermosas Dios mío. Conexiones tolkienianas. Vamos a arrancar con este, a ver qué me dicen ahora. ¿Sí? Lo voy a dejar sonar un poquito para ustedes dos, a ver, sí, un poquito. Esto qué es? Esto es Zeppelin. No. Sí. Sí, esto es Misty Mountain Hop de Zeppelin 4. Sí. Y este hermoso tema hace referencia al Hobbit, película que hoy se estrena, de la que hablaremos después más tarde en un rato. ¿Posta? Sí. Resulta que Plant es un es muy fanático de Tolkien. En muchas canciones hay Ramlon, por ejemplo, también tiene referencias. The Battle of Evermore de Zeppelin también tiene referencias. Pero acá habla de una situación que tuvo Plant en la que terminó en cana por unas horas por estar en un parque a la noche y demás. Sí. Pero si la lees, también habla, cuenta la historia de Bilbo Bolsón, el Hobbit del Hobbit. Sí, sí, sí, porque Plant también es un pequeño nerdito, un niñito inglés. ¿Qué decís, no, Carlos? Me siento en el Fallo Ranking de Alessi que daba vuelta a las más canciones o menos, y escuchaba palabras que no había. No. Está si contando vos... cuando lo metieron en cana. ¿Qué tiene que ver Bilbo? Léelo, lee la letra, lee hasta el final, escuchala atentamente y ahí te vas a dar cuenta. ¿Y ahora sabes qué? Ahora vamos a ir con una mucho más directa. A ver. Vamos a ir con Blind Guardian. Este tema. Blind Guardian. Sí. Estamos este tema poniendo Blind Guardian. Es power metal alemán. Sí. Este tema directamente se llama Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. Tienen otro disco directamente basado en el Silmarillion, un disco de Tolkien. Este lo traje en vivo al tema para que vean la efervescencia del público. No, impresionante. Bueno. No hay todos símenes intactos del público, ¿no? De Blind Guardian. Es todo así, básicamente, muy con el chabón narrando leyendas, también son muy... Es todo así el tema. Sí, no, después se pone un poco más pesado, pero es todo bastante así, te cuentan cuentitos. Después también tienen otros temas en los que hacen referencias a la serie Game of Thrones. que es lo más parecido a Tolkien que se encuentra hoy. Por Dios, boludo, ¿qué pasa en el mundo? Muy bueno, power metal alemán para todos y todas. ¿No te gusta el power metal alemán? ¿No te gusta? A mí no. Tengo como una... no me produce nada. No. Bueno, entonces vamos al tercer tema. Acá me lo van a discutir nuevamente. Yo lo voy a defender a pleno la conexión tolkieniana. ¿Es una armónica, qué es? Sí. Yo voy a defender... ¿Esto es lo que yo creo que es? Bobby se quiere matar. Sí. Esto es lo que crees que es, Calo. Esto es Black Sabbath. Leo Gieco. Ah, no. Es Black Sabbath. Sí, es Black Sabbath. Es The Wizard, disco, claro. Del primer disco. Sí. Que salió, también fue el lado B de Paranoid, que es del segundo disco. El tema habla de un dealer. Si uno lo lee, habla de un dealer, pero también habla del mago Gandalf. ¿Qué está diciendo usted? Sí, sí, sí. Habla de un dealer, habla de un señor que viene y reparte alegría y magia y tiene ropa rara y viste. A mi amigo el Tano le gusta la pasta, claro, claro. Chorros, es lo mismo, sí, lo que está planteando. Bueno, también es de Tolkien. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque el bajista de Black Sabbath dijo, sí, en una entrevista dijo, Sir Butler, habla, si me exactamente, sí. Butler dijo, sí, sí, bueno, el tema hablaba de un señor que nos traía alegría, cosas, en sustancias, pero también le quisimos meter cierta impronta mitológica y también hablaba de Gandalf, el viejito ese barbudo del Señor de los Anillos y del Hobbit. Gabriela Sargenti en lo que es probablemente la columna más sucia de papeles de la historia de Gente Sexy. Sí, sí, comprobable hasta el momento del año. El 4 no te va a gustar, Calo, pero el 5 sí. Ah, pensé que era así. El 4 también me lo van a querer refutar y yo nuevamente voy a tener que sacar las armas como los pequeños enanos de las aventuras de Tolkien. Esto es Pink Floyd, esto es de Gnome, de Gnome. El Gnomo, sí, que es de Piper at the Gates of Dawn. Estaban drogados, no tiene, sí, nada que Sid ver. Sid Barrett, un señor que después su psiquis estaba bastante flojita, venía como, sí, era medio raro, como un programa de esos de Baby TV o algo así, la cabeza de Sid Barrett. Pero sí, tenía como Teletubbies, ¿viste? Cuando Homero muestra que tiene unos monos con unos platillos en la cabeza. Bueno, Sid Barrett tenía Teletubbies, tenía cosas. Y entre toda esa locura, este tema habla de un enano, no habla de un hobbit, pero cuando lo lees hace hasta habla del color de la ropa que describe Tolkien en el Hobbit. Hablemos un poco de la estructura de esta columna de Fidel. Sí, sí, sí. No habla de esto, pero si no, chicos, bien, es que no le van a poner a todos nula el nombre, si no sería reaburrido. Entonces lo que hacen es inspirarse. ¿Qué vas a sacar uno de los Beatles ahora también? Son todos niños ingleses. Vos pensás que todos estos que nombré, salvo los alemanes, son todos pequeños ingleses que seguramente leyeron el Hobbit cuando eran muy infantes. Entonces se nutrieron de eso y después lo desparramaron por su arte. Y ahora vamos con el último. El último es Megadeth, lo que está sonando. This Day We Fight es de Endgame, el disco Endgame. Bueno, acá directamente, no, esto no me lo van a discutir, habla de espadas, de enemigos demoníacos, del destino. Y está el título de la canción, This Day We Fight, es una línea que dice Aragorn en El Retorno del Rey, la tercera película del Señor de los Anillos. Sí, bueno, Dave Mustaine se inspiró en un... Pero es así, chicos. No te creemos nada. En una charla que da así para envalentonar a los guerreros, Aragorn, lo vieron en El Señor de los Anillos, antes de la gran pelea, están ahí afuera de Mordor, y Aragorn va y le dice, viste, This Day We Fight, un montón de cosas lindas, la gente va y gana el bien, y Dave Mustaine hizo una canción. Roberto, ¿qué opinas? Flojo, ¿no? Bueno, acá está, ¿cómo se llama? Miranda. Que sí, son esponsoreados por Pueblo Aprile, que es El Señor de los Anillos. Y te faltó el tema 5 del último disco de Gladys, La Bomba Tucumana, también. Anoche, ¿no? Amé a un Hobbit, se llama. Ah, sí, me parecía. Buscalo, se me pasó. Sello Magenta. Bueno, lo que va a venir ahora va a ser una canción que no tiene intro, así que la voy a introducir antes de que venga. La canción es una canción que a primera vista habla de un traba, pero si lo lees bien, habla de en gana. Realidad está hablando del Señor de los Anillos.

Llegó una nueva tarjeta de descuentos para que seas más libre. Tarjeta OK. La sacás, la usás y ahorrás en el acto, sin necesidad de asociarte a nada y con miles de descuentos para vos. ¿Qué estás esperando? Aprovechá la promo lanzamiento a solo 9 pesos con 90 por mes. Pedila ahora llamando al 0810-122-0505 o ingresá en tarjetaok.com. Tarjeta OK. Beneficios listos para usar. La tarjeta OK es exclusiva para adherirse al programa OK y ver condiciones de oferta y adhesión en www.tarjetaok.com. Esta Navidad en Pharmacity, conocé a Papá Noel, disfrutá de grandes beneficios y participá del sorteo de 3 autos. Vení a Pharmacity y vas a ver que Feliz Navidad es mucho más que un deseo. ¿Por qué Pharmacity? Porque Pharmacity te cuida. Consulte farmacias participantes y bases y condiciones en nuestros locales y en www.pharmacity.com.ar y www.farmaciadelaguila.com.ar. Rock and Pop. Fin del espacio publicitario. Si tenés Twitter y no sabes por qué seguís a ciertas cuentas, te quedaron. Es hora de que te preguntes lo mismo con nosotros. Twitter.com/gentesexy-959. Toda la info del programa y la lista de canciones al instante. Como el minuto a minuto, pero sin estrés. @gentesexy-959. En cualquier momento, te llega un DM de no coger. Son las 17:23, ¿y qué temperatura hace? 30 grados. 28.3, boludo, no, sigue la misma bajó, temperatura. No, bajó. Era 4, era 28.4. No, no me acuerdo. Ya va a pegar un revoleo y va a subir, vas a ver. Ahora, estamos a segundos de que Florida Sargenti siga con su columna, donde sí, seguramente nos dirá, basta, que si mirás tal película, pero en realidad, si le prestás atención, es igual al Señor de los Anillos. Ustedes pueden seguir llamando al 4535-7625. Sabemos que las líneas están atoradas, descontroladas, sí, imparables, de gente que quiere participar en el álbum blanco y ganarse entradas para Rata Blanca, para Riddim. Dos minutos. Los Pumas versus las Leonas. Sí. Bobby Flores contando chistes. Y ustedes de son más de los que piensan que si 4 boludos se divierten haciendo un programa de radio, los que están escuchando están divertidos. De también ninguna manera. Tiene que funcionar así, Roberto. Roberto, no, sí, falla. Sí. Es un golazo. Es la fórmula de oro. Sí. Bueno, hoy se estrena El Hobbit. Bueno, me gusta, pero tengo que contar. La gente quiere saber. La gente quiere saber. Está en los colectivos, está en el subte, la gente quiere saber y nosotros le vamos a informar. Están esos boludos de capa, bueno, parados en la puerta del Vila. Sí. Bueno, si hay gente de capa por la ciudad es porque, ¿sí?, se estrena El Hobbit. ¿Hay acá de esos? Sí, hay de esos. ¿Sí? Sí, hay. ¿Chiquitos? Tienen noticiero. Hay algunos que no son tan pequeños, son altos, la capa le queda mal. Hay señores que se están quedando pelados, que están, sí, con una capa en la puerta del Village. Bueno, vamos a... Quieren? Sí, quieren divertirse. Pero quieren ver, sí, la película, loco, vestido de Hobbit. Sí, sí, bueno. El Hobbit... Quieren seguir no cogiendo, eso. Exactamente. El Hobbit es una nueva película de Peter Jackson, el señor que nos trajo, sí, las 3 del Señor de los Anillos, que duran quichimil horas y las ves todas, sí, juntas. Sí. El Señor de los Anillos, una trilogía de libros escritas por Tolkien, un señor de pipa inglés que inventó todo un universo paralelo. ¿El Hobbit es antes o después del Señor ahí de los, vamos, Anillos? Ahí vamos. El Hobbit es un librito más corto que él sacó, sí, antes. Si bien él tenía ya medio en mente flashear toda esta cosmogonía gigantescoide... Cosmogonía. Me gusta, sí, eso, sí. Lo tenía en mente, no estaba tan cerrado porque El Señor de los Anillos vino después. Entonces en El Hobbit, en el libro, encontramos cositas, referencias. Por ejemplo, el anillo de la película El Señor de los Anillos, sí, se lo encuentra El Hobbit en este libro. Resulta que Peter Jackson la agarró después de un montón de problemas. Él siempre la quiso hacer. Es como una precuela del Señor de los Anillos. Él ganó Oscars, ganó dinero, se hizo un montón de casas y adelgazó. Y dijo, pero no, una sola película, no, mejor hagamos 2. Primero dijo, bueno, de un librito chiquitito, medio para chicos, 2 películas. Después se envició y dijo, 3 películas. Preparada. Así que sí, esta película nos llega este año, la próxima. ¿Qué? El año ¿va a haber que 3 viene, posta? ¿3 del Hobbit? Sí, 3 del Hobbit. Y la pensé otra... que alguien lo había llevado a una habitación en un momento y le había dicho, pará, basta, boludo, maestro, 3 películas, no. 3 chirros. No, esta es un poco más, tiene un tono más humorístico que las del Señor de los Anillos, la épica, toda esta melaza hermosa que tienen de, no, somos los buenos y vamos con la bondad a ganar, aunque seamos renanos y los otros sean gigantes. Está acá, pero tiene todo un tono un poco más infantil, más para toda la familia, porque el libro es así. Igual lo que hizo él fue agregarle escenitas de que no estaban en los libros para que le engancharan mejor con la trilogía que viene. Ahora, ¿qué tiene? Un chorro igual que George Lucas, perdón. Los derechos, eso es muy complicado, porque ellos tenían los del Hobbit, pero no tenían los del Silmarillion, ¿viste? Era todo uno, los hijos tienen uno, los herederos, es todo muy complicado. Entonces no podés nombrar una cosa porque la tiene el otro. Claro. Los hijos de Tolkien, que me imagino deben querer lo mejor para el legado de su padre, y no llenarse de guita. No, para nada. Más con la carrera brillante que tienen ellos. Sí. Vamos. Ahora, lo que tiene de nuevo esta película de súper novedoso es que el tipo dijo, bueno, vamos a hacerla en 3D, Peter Jackson. Pero además del 3D, vamos a hacer algo súper loco, que es filmarlas con 48 fotogramas por segundo. Uno dirá, ¿qué es esto? Las películas se filman con Calo, vos, esto lo tenés. Se filman a 24 cuadros por segundo. Exactamente, ¿qué vendrían a hacer? ¿Qué cosa? Como si sacaras 24 fotos en un segundo. Ajá. Que hacen que vos veas que las cosas se mueven cuando son proyectadas a 24 cuadros por segundo. Lo que ves es la imagen de la persona en movimiento. Exactamente. Estos son 48, o sea que todos... pasados a 48, lo cual hace que tenga más detalle, técnicamente. Sí, exactamente. Entonces ahora vos vas a ir al cine, si querés ver El Hobbit, y vas a ver qué te dice. Que la puedes ver en 3D, en 2D y en 3D HFR. ¿Todos juntos? ¿Al mismo tiempo ves todas las...? Y la puedes ver subtitulada y doblada. O sea, un lío. Si vos la querés ver con estos 48 fotogramas por segundo, tenés que ir a verla con cuando dice HFR. Esto va a hacer que veas lo High que... frame rate. Exactamente. Lo que para Peter Jackson y para James Cameron, el tipo que nos trajo el 3D a la modernidad con Avatar, que hizo que todas las películas ahora se vean con anteojitos y hicieran una locura, ellos dicen que esto es el futuro del cine. Claro. Estos 48 fotogramas por segundo hacen que todo se vea, las escenas de acción, las batallas, son un poco como un jueguito animado. Vieron que todo se mueve, es como toda una violencia, unos colores. Qué vértigo. Es raro. Al principio cuesta acostumbrarse, pero, viste, habría que ver, volver a verla. Yo no pude verla. Pero los que les interesa. Vos querés volver a verla, hija de puta, no podés parar de ver esta película. Es para ver si es que, así como antes no se acostumbraban al color, al cine a color, claro. A ver si es que nosotros todavía no nos acostumbramos, porque se ve rara. Se ve linda. Cuando están quietos charlando los tipos, es lo mismo. Hermosa. No es lo mismo. ¿No es lo mismo? Vieron que en 3D uno a veces ve como que las esquinas se ven borrosas, no se ve tanto el detalle. Con esto se ve cada detalle. Uno puede chusmear lo que tiene el tipo en el estante de allá atrás. A riesgo de que esto se convierta en telescuela técnica, vos sabés cuál es el problema de traer esto, ¿no? Sí. Más cuadros. Y epilepsia. Y epilepsia descontrolada. Hay que filmar a 60, pero vamos, no 48. A este punto, así que es lo que me interesa. La película es buena. Sí, la película, si vos disfrutaste de las películas del Señor de los Anillos, dale, más probable es que te guste. Si sos de los que se empalagaron al toque, dijeron 15 minutos, es muy larga, incluso en algunos lados la dan con intervalos, porque Peter Jackson tiene algo que hace películas que para otro director sería una película de esas versiones extendidas. O sea, todo lo que te puede contar en 5 segundos, él te lo cuenta. Viene el Hobbit, apoya la coca y agarra el coso y lleva la... Es todo muy largo. Pero para los chicos, creo que para enchufarlos en el verano, los enchufás ahí, lo van a pasar bien. Si te gusta el género, la fantasía y todo eso, es una buena película, es muy disfrutable. Roberto, bueno, tuvo una confusión, fue al videoclub y se trajo otra que sí disfrutó, que era El Señor de los Anillos. Bueno, pero una historia... Qué terrible. Entonces, si uno quiere ir a ver una película tranqui, no gastar demasiada plata porque el cine hoy está caro, la vas a ver en 2D, la tradicional, y está perfecta igual, se ve divina. ¿El HFS es más caro que el 3D, por ejemplo? No, creo que es el mismo precio, pero te vas a complicar quizás con los horarios y demás. También la vas a poder ver en IMAX, pero en IMAX es solo 3D. Pero si quieres ver... Para que después la compres en la manta... Si quieres, la compro en una manta, pasado mañana. Basta. Si quieres algo que sea un evento... Si querés ver en qué anda la tecnología del cine, anda a ver la HFR. Es toda una experiencia distinta. Es una... es una experiencia distinta. And es muy interesante. Es muy interesante. Yo recomiendo verla en HFR para ver qué es esto y cómo... ¿Qué vas a recomendar? Me acuerdo cuando salió el Laserdisc. Que era la una nos modernidad. Llamaron de Polygram en un microcine y nos mostraron el disco con el láser y dijeron esto es el futuro. Ahí están los láseres. Esto es el futuro. Una cosa que para ver una película tenías que dar vuelta a 6 lados. Sí, qué lindos momentos. Bueno, y ahora entonces saliendo, cerramos con el hobby para que no me insulten más, porque yo ya me sentí muy discriminada. De acá me voy al Inadi de la Tierra Media. Ayer, ¿se acuerdan que hablamos del festival este por los damnificados por el huracán Sandy, donde que iba a estar todo el mundo, el 12-12-12, que sí. Se pudo ver por la página de la radio, fmrockandpop.com? Correcto. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita. Hubo muchos invitados, estuvo por ejemplo Springsteen con Bon Jovi, estuvo R.E.M. con Chris Martin, hubo cosas muy bonitas. Yo me dormí para ver a Paul McCartney y los ex Nirvana, no llegué, era las 2 y algo de la mañana, me vi todo desde la tarde temprano, no aguanté. Pero bueno, si quieren revivir estos bellos momentos que pasaron ayer, cosas hermosas, los Who tocaron un montón de temas, estuvo increíble, estuvieron los Stones. Clapton estuvo muy bien. Estuvo Clapton también, que fue como la parte más tranqui. Estuvo Kanye, que no gustó a la gente. Kanye era el que tenía la pollera de cuero. Una pollera de cuero. Vos estás defendiendo a gente que usa sotana de pana. Vino Billy Joel y tuvo más aguante que Kanye. Nos estamos quejando porque hay un festival a favor del huracán Sandy, para ayudar a la gente de huracán Sandy. Vos te estás quejando porque la película no la pasa de no sé qué, y Luis Ventura está firmando libros. De verdad, tendríamos que preocuparnos por cosas de verdad. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es escuchar un temita. Se pueden meter a la web fmrockandpop.com y pueden revivir momentos como por ejemplo Paul McCartney con los ex Nirvana haciendo un tema exclusivo, nuevísimo, que hicieron Grohl con Paul McCartney. Raro, está buenísimo. Para los que le dicen vieja, tía vieja a McCartney, véanlo. Míralo con Novoselic de un lado y Pat Smear del otro, te quiero ver ahí. Lo que vamos a escuchar ahora es Roger Waters con Eddie Vedder haciendo Comfortable Numb. Please welcome Mr. Eddie Vedder. Believe it's working good. That'll

se ponen clavos, tornillos, se, se repara. Claro. Bien. ¿Qué diferencia hay entre un clavo y un tornillo que uno pueda comprar en una ferretería por un escaso valor y el clavo y el tornillo que usted provee a un médico? Sí, aparte del precio, fundamentalmente el material. Generalmente de titanio, importado. ¿Cuánto sale un tornillo de titanio? Más o menos. Y un tornillito solo, que es muy pequeñito. No me rompí nada. Cerca de 100 pesos. 100 pesos. Un tornillito pequeño. Un tornillito pequeño. Ahora, de esos tornillotes que sirven para tibia y peroné, por ejemplo, vio que vienen unos largos, ustedes saben más que yo que de esto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuánto salen esos, más o menos? Sí, ahí es variable, pero tenés que hablar de 500 pesos para arriba. Ah, ok. ¿Y lo cubre la prepaga eso siempre? No, generalmente no. Ríe, la señor, porque no lo cubre la prepaga. De esa risa tuya, yo te ahorratela, hijo de puta. Sí. Con nosotros no está bien, está todo bien, pero si estás con un chabón, ahorratela. La risa. Bobby, fenómeno. Sí, sí. Y decime... los años que te escucho, Bobby. Sí. Pensá que tengo 45, así que imagínate. Y me imagino, yo cuando tenga tu edad, ojalá esté como vos, así vendiendo tornillos caros, en vez de estar en una radio. ¿Estás listo para jugar, amigo? Sí, sí, por supuesto. Bien, ¿sabe cómo no es la dinámica del álbum blanco, más o menos? Piensen la edad que tenga, no me vengan con estas banditas. Yo te voy a, yo lo voy a hacer. ¿Usted lo va a hacer? Vamos a las raíces. ¿Así, a capela, se lo hago? Vamos, que haga Roberto la primera, algo para su edad. A capela, Roberto, haciendo las preguntas, vamos. Le tengo que decir la banda y... Es en la canción de qué va, de tal banda, en la canción de tal banda. En una canción de Virus, ¿sí? Sí. ¿Ubicás? Sí, por supuesto. Bueno. Hermanito Maura. El avión ya despegó, ¿con destino a dónde? A Nueva York. Ok. Correcta. Guardame dos tornillos para la cadera para dentro de un par de años. Salen dos tornillos en nombre del señor Flores Roberto. Tenés una más y ganás. Sí. Amigo. El señor Chucky, por supuesto. Acariciando lo áspero, ¿qué pide el sábado, según Divididos? En el tema sábado, ¿no? ¿Hueso? ¿Cómo? Más o menos parecido. No, es una palabra parecida. No, usted es porque parecida, está... me suena cacofónico. Usted porque tiene la idea fija, ¿no? Claro, no, la idea cadera, exactamente. No, tiene no. Una más, a matar o morir, la señorita Fiorella Sargenti, y se la va a... Sí, a ver, según Papo, en Desconfío, no sé por qué me imaginé qué cosa. Que estábamos unidos, me sentí mejor. Ah, ah, impresionante. Soy súper fan del chabón. Se ha hecho acreedor. ¿Eh? Es mi tema de karaoke ese. Ah, entonces cantanos un poco. Cántelo entonces. No sé por qué. ¿Cómo imposta el tono? Imaginé. Muy bien. Bien, bien. Estábamos unidos. Siga. Me sentí mejor. Y me quiero tirar monedas en la gorra. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Que mejor me voy. ¡Bravo, Papo! Quedes en línea, que la producción le va a decir qué, o sea, ganó entradas, usted elige qué entradas ganó, ¿le parece? Estuvo calor y monstruos todo, frío, los amo. Gracias. Más a frío que al Tucu, está claro. Sí, bueno, sí, sí, está clarísimo. El tema con el Tucu es que no te va a dejar. Eso porque no me conociste. Amarte bien. Chao, amigo. Besis. Chau, chau. ¿Tenemos otro oyente en línea? ¿Tenemos dos personas llamadas? No, no lo puedo creer. Hola. Hola. Hola, Leila. Hola, Leila. ¿Leila con Y o con I latina? No, con I latina. Okay. Entonces es menos brava que la con Y. Sí, la, sí, la Leila con Y, la Jimena con Leila J. Leila. Leila. Leila. Las Leila con Y no se pueden manejar. No, no se pueden manejar, es como la Ximena con X. Totalmente. Claro, como Xoana. Con o la Xoana, bueno, que ya es como una cosa que no, no entendés. O sea, no entendés directamente. ¿Cuántos años tenés? 23. Leila con Y en la quiniela. No, no, bueno, pero te tocó en la quiniela Leila con Y. Es una paradoja del destino. Claro, bueno. Justo en la quiniela te fue tocar eso. ¿A qué te dedicas, Leila? ¿Qué haces? ¿Qué querés contar? Soy ¿qué estudiante. No podés contar? Estudiante. ¿Estudiante? ¿De qué? Estudio, sí. Secretaria ejecutiva. ¡Tienes Beu! ¿Y se enseñan a comprarse ropa? No. ¿Hay no como un look? Sí, hay un perfil. Sí, hay un perfil. Anteojos, sí, polleras, modestos. Usted está fuerte, Leila, perdóneme la pregunta. Y según la gente, un poco. Un poco, okay. Ah, según la gente. ¿A qué llama hasta como modesto? No muy alto, algo que se pueda caminar durante todo el día, pero claro, que no, claro, no moleste demasiado. Yo tengo la fantasía de que el secretariado ejecutivo, digo, las clases de secretariado ejecutivo, se dictan y que todas las alumnas están vestidas ya como, como las zapatas, como si estuviesen ejerciendo, ¿entendés? Y me quiero morir. Debe venir de llovineta. Sí. ¿Puede haber una secretaria ejecutiva rubia platinada? Sí. ¿Y no da muy putilla la secretaria ejecutiva rubia platinada? Es que sí, por lo general la llaman para los viajes. Sí, claro. No, Dubái, esa onda, ¿no? Sí. ¿Usted da putilla, ¿viste? ¿Usted está en pareja, Leila? No. Pero, digamos, entonces en términos generales la gente, por ejemplo, usted tiene a muchachos que frecuenta, por ejemplo. ¿Algún muchacho que frecuente? No. Bueno, o sea, ¿hace cuánto que...? Le voy a hacer una pregunta dura, y pero tiene que ser sincera. ¿Hace cuánto que usted no...? ¿Lo tengo que decir? Sí, sí. ¿O me lo puedo reservar? No, lo puede reservar, pero puede decir no es mucho tiempo, por ejemplo. No mucho tiempo. Antes de ayer. No, digo, porque uno en general la secretaria ejecutiva la tiene como que cuando ya se está soltando el pelo, claro, y sacando los anteojos, totalmente, ¿no? En las películas. Claro. Por la película. Sí. Exactamente, no, la gente tiene mucha fantasía, pero no. Pero los anteojos son fundamentales. No hay secretaria ejecutiva sin anteojos. Sí. Eso es clave. ¿Y la secretaria ejecutiva que, por ejemplo, qué estudia? Inglés. Sí. Se capacita en psicología. Psicología, finanzas, claro, por el jefe, sí, no hay que ver el jefe. Sí, ¿qué más? Sí. Finanzas, contabilidad, tiene que saber un poquito de arte también, de todo. Bien. Un montón de cosas, está bien, es una carrera, parece, completa. Bien, vamos a jugar con la secretaria ejecutiva. ¿Está lista para jugar la secretaria ejecutiva? Sí. Bien, la primera pregunta te la va a hacer Fiorella Sargent. Sí, es la pregunta número 5 y es: ¿qué me pasa a mí con la música que escuchan todos según el otro yo? Es pero tan fácil, dice la música. Ay, no. Es fácil para vos que escuchabas. Pero estaba en todos lados en esa época y dice la música que escuchan. ¿No? ¿No lo sabes? No. Bueno, tiene dos oportunidades más, no se preocupe, claro, no se ponga mal. A ver. La segunda se la va a hacer el señor Tucu, que quiere investigar más sobre el tema, por eso la va a llamar al celular que usted dejó a producción. Sí. Está anotado, ¿no? Sí. Escúchame una cuestión. ¿Qué banda les gustan? Mira, yo quiero las entradas de 2 minutos. Ya quiere las entradas de dos minutos. La secretaria ejecutiva quiere las entradas de 2 minutos. A ver si las encontramos. Tenemos por todos lados. Bueno, le voy a hacer una pregunta que nada tiene que ver con 2 minutos. Bueno, pero no se ponga tan mal, porque es fácil. A ver. La pregunta número 45. A ver. ¿Sí? Sí. ¿A qué hora te pasé a buscar en el tema Auto Rojo de Vilma Palma de Vampiros? Si lo canta, la saca. Te busqué. Bueno, llamar canción. En mi auto rojo. O sea, es el... ¿A las 9? ¿Qué? ¿A las 9? No. O sea, sos un hijo de puta. Tu humano tiene 23 años. Pero no, esto lo escuché en un casamiento. Una persona que estudia y le pones un tema de Vilma Palma. Pero una persona que estudia una vez, un ejemplo que estudia, una persona que estudia. Estudia, leyó, ¿qué va a escuchar Vilma Palma? Yo considero que habría que darle las entradas para 2 minutos igual. Yo también voto que sí. Porque tuvo los huevos de llamar a este programa que es La Muerte en Camiseta, simplemente. Y. ¿Usted vive lejos de acá? No, en Flores. En Flores le voy a llevar las entradas. Bueno, pase por favor. Quédese con producción, ganó las entradas igual, la verdad. Todas tuyas. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí. Admiro a Bobby Flores. Aguanta. Todos mis saludos y desde que está en el programa, la verdad que no me despego ni un segundo. Bueno, muchas gracias. Le estamos haciendo un homenaje en vida. Me están haciendo un homenaje. Ahora, después de esto, viene el aula entera y la muerte. Besis. Muchas gracias. Besis. Adiós. Siempre está, no se puede olvidar. Corre dentro de las venas. Calma sobre la piel, calma sin mirar. El sortilegio que siempre estará. Se mueven otros. estar haciendo siempre estará. Siempre estará las pelotas. Sí. Dice, si leo la línea completa, ¿no? Y ahora contanos algo más, Calo, por favor. Tengo algo para contarles, pero me tienes que cambiar la cortina, creo. ¿O no? ¿Me tienes que cambiar la cortina? Tomala. ¿Qué es esto que estás escuchando? Me parece que es... No, esto es Pearl Jam. Si no es Gladys la bomba tucumana, yo no lo reconozco. Ok, esto es Pearl Jam, ¿sabes por qué? Porque Pearl Jam y Black Keys. Sí. ¿Qué? ¿Sí? Pearl Jam y Black Keys. Sí, ya es un golazo. Ya es un golazo, ¿no? Solo el primer paso del festival más grande de la historia. ¿El festival más grande de la historia? Más grande de la historia. Sí. Digamos, más grande de la historia. Impresionante. El 21 de diciembre vamos a terminar de develar el misterio, pero ya, ya se aseguran Pearl Jam y Black Keys. O sea, ya con eso es un golazo. Sí. Hay entradas con descuento y beneficio hasta el 20 de diciembre. ¿Y Vilma Palma? Puede ser, están viendo si lo cierran, están pidiendo mucha guita, cerrando. Están pidiendo más guita que Black Keys. Yo cerrando, están cerrando Vilma Palma. A persiana. Entradas con descuentos y beneficios hasta el 20 de diciembre en www.lightpass.com.ar al 51. Bueno, no sé leer números de teléfono. 517-05843. Sí. ¿Anotaron? Sí, anoté. Esto total. Fue gente sexy, probablemente. Ya nos fuimos. Y ya nos fuimos. ¿Qué se divirtieron? No, no, porque tenemos una teoría que te vamos a explicar después. Estuvo Aileen, Finn, el chiquito Joan, sí. La chiquita esta que no me acuerdo el nombre, la Ralde. La chiquita esta, la más joven de todas, vale, yo hasta sí. En la operación. ¿Por qué opera en tetas? No entiendo. No entiendo, pero bueno, a mí me distrae. Me distrae. Me dice, ahí está, se mueve todo, es una cosa impresionante. Sí. Estuvo Fiorella Sargenti, estuvo el señor Tucu López, estuvo el amado. Por sí, la gente, por descubierto con los llamados telefónicos, un hombre que hizo una carrera, creyendo que lo habían odiado toda la vida y todo el mundo lo quiere. Que vino con el enorme. Vino con el rosario. Vino con el rosario de la Virgencita que tosa. Sí, que sí, es un pendre. Sí, sí, sí. Está llorando, mira cómo llora. Cuando no, pues cuando llegás a la décima cuenta, miren. Seguridad Ciudadana de Tucumán. Se trata de Mario López Herrera, quien había sido cuestionado por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, por cuyo secuestro y desaparición no hay sentenciados. Jorge Kesambauer será el que lo sucederá en el cargo. piden la prisión preventiva de Estefanía Haidt y su marido. La fiscal de Bahía Blanca, Ana María Corrado, solicitó la prisión preventiva de la periodista y de su esposo, el falso pastor Jesús Olivera, acusados de haber mantenido cautiva, violado e intentado asesinar a Sonia Molina. Buenos Aires aprobó su propia ley de muerte digna. Por unanimidad, la legislatura bonaerense sancionó la norma que permitirá a los enfermos terminales rechazar tratamientos que no sirvan para mejorar su estado de salud. El ministro de Salud adelantó que ya se trabaja en un protocolo de atención. Para mí el conductor es muy importante, aunque parezca que no, y yo pensaba que no cuando jugaba, ¿eh? Pero para mí el que está adelante es fundamental. Cristian, mucha suerte, hasta la próxima. Me parece que en ese aspecto no...